11:52 de la mañana si estás escuchando esto en vivo a través de Panorama, pero puede que lo estés escuchando en la siesta, así que te dedicamos, ojalá que te esté pasando una digestión saludable. Aquí ha llegado a la mesa de Panorama Lu Bonetti, como todos los viernes, con la columna de mujeres. Buen día, Lu, trajiste el solcito, gracias. Buen día, ¿cómo dice que le va? Ojalá o que le traiga el solcito. Dicen pero que mire, nevó por acá, ¿no? Anoche. Gratillo. Eso dicen. Bueno, pero en algunas localidades más fuertes que en otras, incluso en Capilla se habla de nieve, en la falda de aguanieve, aquí bastante más garrotillo que en la falda, pero no tanto como en la cumbre. Ha sido distinto en cada una de las localidades, pero... Sí, no sé si usted la agarró a esa hora despierto, usted que es medio trasnochadora, sobre todo los jueves, que prepara la columna, prepara salidera, prepara todo. Sí, estaba despierta, pero no sabía qué pasaba afuera igual. No le entró un chucho así fuerte. Cuando llegué a mi casa, tipo 12 de la noche, medio que lloviznaba ahí, no sé, pero de garrotillo no vi. No vio. No. Muy bien. Bueno, igual le agradezco, trajo. Cuando yo llegué a la mañana no estaba así de lindo. La mañana se va poniendo muy, muy preciosa. Le contamos a los que están escuchando en la siesta que no les importa nada esto, pero va saliendo el solcito y nosotros estamos muy contentos porque aún estamos con los con las camperas oficiales de Radio Panamericana. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Ahora sí, nos metemos en la columna del día de hoy. ¿Qué ha pensado, qué ha traído, con qué se ha topado esta semana? Bueno, le cuento. En realidad es una noticia vieja. Ajá. Bueno, no es que me topé. El pan escucha le agradece igual. Sí, totalmente. El 26 de julio se celebra el Día de la Mujer Afrodescendiente. Ajá. Por un encuentro que hubo en República Dominicana en el 92. Se declaró en ese encuentro el Día de la Mujer Afrolatina, del Caribe y de la diáspora, y se celebra todos los años a partir de ese momento. Generalmente se genera un encuentro entre mujeres afrodescendientes. Uh-huh. Y este año la Mesa Afro de Córdoba, que es una asociación que busca, bueno, visibilizar las problemáticas de este colectivo, juntarse, recuperar algunas cuestiones que tengan que ver con lo familiar, con las tradiciones, con la cultura afro, realiza este evento todos los años, y en este caso el quinto evento se llamaba Afrodescendencia y Perspectiva de Género. Bien, ya entremezclando un poco también. Exactamente. Bien. Bueno, o sea, porque específicamente el 26 de julio es el Día de la Mujer Afrodescendiente, ¿no? O sea, hay otros días, por ejemplo, en noviembre se celebra el Día del Afroargentino, ajá, pero como más general, digamos, ¿no? Esto de todo. Puntual, la mujer. Exactamente. Bien. En esta quinta edición que organizaba la Mesa Afro está compuesta por un montón de personas, entre ellas gente de acá de la zona, como Marta Rocha, como Luciana Loza. Ajá. La compañera ahí del Tala, y con ella fue que hablamos. Tengo dos audios que nos compartió. En el primer caso va a contar un poco cómo ella descubre esto de dónde venía su raíz afro. Muy así bueno. Que vamos a escuchar el primero de los recortes. Mi nombre es Luciana Loza. Estoy contenta de que, sin pensarlo, todos nuestros relatos, todas nuestras presentaciones tienen una coherencia, y no nos pusimos de acuerdo para decir todo lo que estamos diciendo, pero me alegra ver eso, como que dentro de cada uno de nosotros están presentes los mismos sentimientos, las mismas ideas. Esperemos poder transmitirles lo mejor posible a ustedes eso también. Así como las plantas, nosotros también tenemos esa fuerza para resurgir de cualquier adversidad, porque estamos hechos de los mismos que los vegetales. Y esto de plantamos semillas y llaves, que dice el poema, yo siento que en cada uno de nosotros están plantadas esas semillas. Son semillas de memoria que están esperando las condiciones para volver a brotar. Lo mismo como pasa en la naturaleza. Y en mi caso, mi semilla germinó en espacios así como estos. Como contaba Marta en la presentación de un libro, donde el historiador contaba que los afrodescendientes no habían desaparecido. Y no estaba hablando de Uruguay o de Brasil, estaba hablando de Córdoba. Decimo. Y en esa charla estaba mi papá también. Y cuando volvimos a casa, él dijo que su abuela era negra. Entonces hicimos ahí esa conexión. Si era negra, era afrodescendiente. cuando mi papá hizo esa relación de su bisabuela negra, se iluminó otra rama del árbol genealógico que estaba en la sombra. Y a partir de ese momento, también empezaron a hablar algunas cosas en la familia que no se habían dicho. Ese fue mi momento del despertar de esa semilla de memoria. Y yo creo que ustedes también hoy están acá porque les interesa el tema, o porque tienen alguna intuición de algún ancestro afro, o porque ya lo saben. Y yo les quiero decir que se animen a despertar esa semilla, porque están dadas las condiciones para eso hoy, para que despertemos todos de muchas cosas. Este recorte de la voz de Luciana Loza es parte de una charla que se dio el 27 de abril, que es otra de las celebraciones que tiene la cultura afrodescendiente, y tiene que ver con que es, a través de un documento histórico, la fecha en la que se registra por primera vez una venta de un negro, de un esclavo negro, en la Plaza Mayor de la ciudad de Córdoba. Ajá. Ahí hay como una cuestión vinculada a eso. Eso es el 27 de abril. Se celebra, se conmemora. Exactamente, en Córdoba esta cuestión. La Mesa Afro Córdoba se define como un espacio para pensar la historia negra y sus influencias locales, rescatar el pasado para interpretar el presente, dice su página de Facebook, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene mucho que ver con esto. Luciana mencionaba ahí la semilla y la raíz, y hablaba de un poema. Es un poema que ella escribió. Ella escribe desde siempre, y convocada, digamos, por esta nueva rama que reconstruye y busca de lo que tiene que ver con lo afro, sí. Se suma a la publicación de un libro que se llama Hermanas, que ha publicado una editorial cartonera de la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. Y que recopila 12 escritos de afrodescendientes, esto que decía ella, ¿no?, que viven actualmente en la Argentina, no que viven en Colombia, claro, en Uruguay, en otro lado, sí, no, sino son que rescate viven y trabajos de otros lados, es de acá. Exactamente, y convocados, bueno, por esta cuestión, ¿no? Ella dice que alguna gente le decía que debía ser afro por algunos rasgos, como, bueno, el pelo enrulado, como su altura, su boca, bueno, algunas cuestiones, sí, que le marcaban que por ahí podía tener alguna cuestión que tuviera que ver con la raza afro. Y bueno, a partir de la asistencia a la presentación de un libro, ella, como esto que se empieza a mover, ¿no?, y empieza a preguntar, y su papá dice, sí, mi abuela era negra. Y bueno, ahí empieza toda una investigación sobre eso. Está bueno cómo se lo traslada al público presente ahí, que sí, le estaba hablando, ¿no? Como, bueno, ustedes si están acá es porque alguna duda tienen, sigan por este caminito. Exactamente. Bueno, había porcentajes. Me acuerdo alguna vez trabajando el tema de la Córdoba negra, que siempre hay estudios y nuevas publicaciones sobre esto. El porcentaje es importante de la afrodescendencia en Córdoba. Sí. Inclusive el Museo de Antropología en un momento había comenzado a hacer un estudio en el que uno podía acercarse. Creo que había una cuestión también de lo fenotípico, empezar a uh-huh, investigar por ese lado si tenía ascendencia afro, de alguna manera. Bueno, algunas cosas que se van moviendo y que se van reivindicando, ¿no?, en esta invisibilización de algunos colectivos. Ante todo este avance de búsqueda de data, de reunirse gente para hablar de esto, para poder tener más claro este origen de nuestro cóctel de, uh-huh, de identidad, bueno, sí se ve la... Usted también debe ser afro, ¿no? Pues, no le quepa la menor duda que en algún lado algo hay. No le quepa la menor duda. Pero digo, sí, al mismo tiempo que vamos cada vez escuchando más sobre estos trabajos y sobre estos avances, podemos chequear que en los medios grandes de comunicación no hay nada de todo esto. No hay un intento de que la gente esté con este tema en la cabeza. No, absolutamente. Vamos a escuchar el segundo audio. Este sí me lo mandó ahora reciente Luciana, contando. Este sí es suyo, no es choreado. No es rescatado de las redes. contando un poco de qué fue este encuentro afro, el quinto encuentro de mujeres afrodescendientes. Quería comentarles que el pasado viernes 26 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba el quinto encuentro de mujeres afro-latinoamericanas y del Caribe. Tuvimos unas dos jornadas, el viernes y el sábado, con participación de mujeres de distintas provincias y también la visita de una compañera de Ecuador, María Valencia, y fue un encuentro donde nos escuchamos, donde compartimos nuestras danzas, nuestras distintas visiones. Hubo ponencias el día viernes y el encuentro tenía como propuesta la perspectiva de género, así que hablamos desde nuestro lugar de mujeres y como afrodescendientes, cómo es nuestra realidad también hoy en día, no solo rescatando la memoria de nuestros ancestros. Y el día sábado hubo talleres de candombe afroporteño, candombe del litoral y de marimba, que nos trajo la compañera de Ecuador. Y el domingo un almuerzo de cierre y la reunión de la red de afroargentinos del tronco colonial, delineando los pasos a seguir para nuevos encuentros. El próximo es en Buenos Aires, el 8 de noviembre, en La Matanza, donde se conmemora el Día del Afroargentino y la Afroargentina y la cultura afro. Eso en memoria de María Remedios del Valle. Y también pensando en el censo del 2020, donde los afrodescendientes también queremos estar incluidos para ser reconocidos y ser también parte de las políticas del Estado. Pasaba la voz de Luciana Loza, esta vecina de Villa Jardino, contando un poco cómo fue. Que, ¿hay negros que en Villa Jardino? ¿En serio? Sí, hay un montón. ¿Pero por qué nadie me avisó? Pero acá. Pero ahí en la zona de la Punilla, del Camino de los Artesanos, de donde también está nuestra Eva Loza, nuestra compañera de la salida, que es familia de... Hermana. Hermana de Luciana, perfecto. Exacto. Y también sabemos que es un lugar donde... Es un poco menos negra, me parece que por eso no se mete tanto. Pero bueno, ahí está la familia Loza, que en general tiene un montón de actividades ahí en el campo, sí, que muchas veces tienen que ver con el laburo de la tierra, pero totalmente vinculado a lo que estás hablando hoy en la columna, me parece. Sí, exactamente. Bueno, inclusive creo que estos campos fueron los mismos en los que vivió su abuela negra, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, como es ancestral lo que también se mueve en esa tierra, ¿no? En ese lugar que habitan los Loza. Bueno, le mandamos un abrazo. Si están escuchando esto en vivo o después por internet o lo que sea, les mandamos a todos los Loza un abrazo muy grande. Exactamente. Hablaba de Luciana del censo, de participar, de ser tenido en cuenta en el censo del 2020. Yo encontré acá en la revista Anfibia una nota que se llamaba como Argentina siempre fue afro. Y dice, la desaparición de los negros argentinos siempre fue más bien una invisibilización, casi una conjura social que buscó ocultar una presencia no deseada en el país blanco. La narrativa dominante de la nación argentina los borró tan temprano como a fines del siglo XIX, cuando en el censo de 1895 dictaminó que la cuestión de las razas, tan importante en los Estados Unidos, no existe pues en la República Argentina, donde no tardará su población unificada por completo formando una nueva y hermosa raza blanca producto de todas las naciones europeas fecundadas en el suelo americano. Qué gente hermosa, ¿no? Por favor. Bueno, esto de la invisibilización que se ha hecho sobre la población negra, hay un documental, bueno, como este movimiento, digamos, de cosas que uno va buscando y va removiendo, sí, y viendo qué fue lo que pasó. Hay un documental bastante interesante, cortito, que tiene que ver con esto de pintarse la cara con corcho. Sí. Como pasan una serie de cosas. Lo he hecho en mi vida. Tengo varios actos escolares con fotos hermosas. ¿Pero a usted le hacía falta el corcho? Sí, sí, sí. Me agregaban. Ah, bien, bien. Bueno, esto, ¿no? Como lo que es una de las cosas que da este documental, que anda dando vueltas por internet, no me acuerdo bien ahí, habla de Cabral, que claro, negro, Sambo, no sé, alguna de raza, pero digo, de piel oscura. Se lo ha clareado un poco a San Martín también con el correr del también, tiempo, pero sí. Cabral seguro, nunca se hace mención en la escuela de negro. Sí, sí, sí. Bueno, Remedios, la uh-huh, general a esta... norteña, y me parece que es como, está bueno empezar a buscar esas raíces que también están ahí y no creernos esta de que todos hemos bajado de los barcos y que no tenemos otra sangre que la italiana europea. Sí, y sobre todo creer un poco en los papeles en la mixtura, ¿no? De todo lo que ha pasado en nuestro territorio, porque, a ver, podemos ser, puede haber un porcentaje de genética de los pueblos originarios, de los afros seguro, de los españoles, de los italianos, de nuestro cocoliche está más que comprobado. No, absolutamente. Bueno, también la cuestión de la raza, junto con la de la clase, pero con la de la raza muy fuertemente también, sirve como una cuestión de discriminación y de imposibilidad de acceso a algunas cosas, ¿no? El negro de mierda, el negro de alma, el negro, claro. Un montón de motes. Cabeza que tienen de que negro ver, también, ¿no? Que como, tienen que bueno. ver con esas cosas. También han sido motivos de exclusión, digamos, hasta nuestros días, obviamente. Bueno, hoy que estamos con los con el curso, el taller radiofónico de cordobés, podemos decir que el negro acá se usa en todos sus aspectos, porque también tiene una cosa entrañable acá el negro, más allá que sí. también se dice de manera despectiva en algunos casos, ahí está lleno de negro. Sí, sí, claro. Por el otro lado, me parece que primero el denominativo va para un montón de gente y está como cercano y muy cercano al afecto. Así que también está incluido de una parte que evidentemente ahí Córdoba se va como reconectando con su raíz negra también. Sí, sí, sí, sí. Creo que hay un poco de todo, pero bueno, muchas veces ha servido para ser discriminatorio, sobre todo. Aunque ahora, bueno, eso, hay una reivindicación de esa raíz negra que también empieza a pesar y a hacerse notar como, bueno, esto también está pulsando un montón en todo lo que somos, en todo lo que construimos. Bueno, y nuestro homenaje, Lugonetti, nosotros somos los morochos de Radio Panamericana. Sí, obvio. Y también, ¿sabe qué otro homenaje? Lo somos los esclavos también, ¿no? Con nuestra tarea y nuestro laburo de temporada. Vaya nuestro homenaje a nuestros ancestros. No sé si le queda algún datito para aportar o incluso lugares para chusmear. Yo podría recomendar Córdoba Originaria, que muchas veces trabaja el tema, obviamente, pueblos originarios, pero lo entremezcla con lo afro también. Y data en internet esta semana te habrás encontrado un montón. Sí, hay un montón de cosas. Hay una página que se llama Search Family. Creo que también se puede buscar algunas cuestiones vinculadas a están cargados los registros y todo. No sé bien cómo funciona, pero la escuché nombrar por ahí. Tu bisabuelo esclavo bajó en tal puerto. No, más o menos. No, sí, yo tengo bisabuelos que yo sepa, digamos, italianos. Ajá. Pero una bisabuela que mi abuela siempre cuenta, que era una viejita negra que vivía sola, que tenía como 9 hijos del mismo marido, pero ella vivía sola. El tipo venía de vez en cuando, le hacía un hijo, digamos, y se iba. Siempre lo cuenta y siempre cuenta que era negra. Ajá. Digamos, creo que era Vega de apellido, bueno, una cosa ahí que también capaz que no que falta de investigación, digamos, ¿no? Porque del otro lado está contado, ¿no? Mi abuelo siempre decía, sí, bueno, porque nosotros vinimos, porque hicimos, porque capaz que del otro lado falta un poco más de historicidad, claro. Exacto. Poder sistematizar esa voz. Bueno, ¿y a qué nos vamos a ir con la música? Porque acá también tiene mucha cosecha de temas como sí. para ir por este rumbo, hay mucho. Sí, sí, sí. Estuve ahí como indecisa, busqué varias cosas, pero al final me decidí por el afrocordobés y traje a la Vivi Posebón con Milonga de Güemes. Ahí en Güemes mismo fue el cierre de este encuentro afro de mujeres afrodescendientes en el espacio Machaca Güemes. Y así que bueno, traje ahí a la Vivi con el feat de Paco Jiménez, un gran director de teatro que tiene la cochera ahí en medio de Güemes. Ajá. Así que los escuchamos. Gracias, Lu. Hasta la semana que viene. Chau. Vecina, enterese, no estamos en París. Nada tiene que ver el criollito con la baguette. Le puedo mostrar de Anfunes, Ongamiro, San Javier y todo lo mulato del pueblo de Güemes. Poneme en español, que no entiendo nada, porque aquí en la calle no hablamos inglés. Explícame de la vida en mi idioma el cordobés. Aquí dormimos siesta y si llueve no se sale ni a comer. Negros hay el jueves, sambo gringos hay que ver. No me fui Paco Jiménez. Paco Jiménez de la cochera. Así me nombra cada vez que me veo. Carlos Moreno de Barrio Güemes. Moreno de apellido y moreno igual que yo de alma y de piel. Barrio de Güemes, de antigua calaña. Rescatate, cuídate, cuídate. Amigos del buen beber, por favor sacúdanme estos pobres pensamientos que me hacen mal querer. Y vamos al galpón a bailar para olvidar que esta noche triste y sola se desangra el arrabal.